Bueno, les decíamos que los trabajadores nucleados en la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay van a conmemorar este próximo primero de mayo en dos departamentos del interior. Van a estar en San José y también en Paysandú. Vamos a ceñirnos hoy a la ciudad al departamento de San José. Y vamos a hablar con los trabajadores del Molino San José, que van a ser parte importante de esta celebración del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en el departamento Maragato. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Manrique, representante de los trabajadores del Molino San José. Alejandro, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Buen día, Fabricio. Buen día. Buen día para la gente de CX36 Radio Centenario. Agradecerle por habernos llamado por esta entrevista. Bueno, Alejandro, queríamos conocer un poco las características que va a tener este primero de mayo allí en San José, dónde se va a convocar a la gente y la realidad que tienen los trabajadores en el Molino. ¿Cómo no, José Luis? Mira, nos vamos a en Plaza Zorrilla a las 10 de la mañana, el miércoles 1 de mayo. Ajá. En el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores, no vamos a estar reuniéndonos ahí. Se va a tratar toda la problemática interna de las empresas, incluyendo Molino San José y todas las ramas que intervienen en la intersindical de San José. Yo soy delegado de Citrama, delegado de seguridad acá en San José, por el Molino San José, y también integro la mesa interseccional de acá de San José. Van a venir oradores de Montevideo, el orador principal va a ser Ferro, Damián Ortiz va a venir de Montevideo, va a ser presidente, que va a estar haciendo acto de el acto de va a ser orador. También ahí van a hacer el acto de otros compañeros de otras ramas de acá, de los sindicatos, también van a tomar la palabra. Y se va a celebrar que se llegó también a la Junta de la Firma para poder tener el plebiscito, para poder solucionar el gran problema este que nos dejó este gobierno, ¿no?, de la seguridad social. Se uh-huh. juntaron 430.000 firmas y, si Dios quiere, se va a poder revertir el mal que se ha hecho, ¿no? Bien. Alejandro, con respecto a la situación particular en el Molino San José y vos como delegado de seguridad, ¿cuál es la situación allí? Mira, está medio complejo acá el tema en el Molino San José. Lamentablemente, hace unos días echaron varios compañeros de acá de la empresa. Y la verdad, nosotros estamos... Cuando yo ingresé hace un tiempo acá a la parte sindical de Citrama, y la idea nuestra era tener diálogo con la empresa para poder tratar todos estos temas, ¿no? El diálogo con la empresa estaba totalmente cortado. Por suerte se hizo las citaciones a Montevideo, ahí se llegó a un acuerdo y se empezaron a hacer tripartitas. Nosotros ahora estábamos en tema de tripartitas, se estaba trabajando bien, y ahora salta el tema este de gente echada del trabajo, y tenemos una tripartita. No quiero ahondar mucho en el tema de ahora de lo que se va a hacer o dejar de hacer, porque tenemos una tripartita, tenemos que tratarlo con ellos y queremos hacerlo internamente para tratar todos estos puntos, a ver qué es lo que está pasando con el tema de echar gente que nunca en el Molino San José se había visto en años, no había pasado esto. Nunca, no era costumbre el despido, pero también hay un relacionamiento distinto, ¿no? Porque antes negociaban directamente con los propietarios. Sí, ha cambiado muchísimo, el Molino San José. Yo te digo, yo trabajo hace 21 años en Molino San José y nosotros hablábamos derecho con don Eduardo, que era el dueño, es el dueño de Molino San José, y el trato era totalmente diferente, era humano, digo, y se trataba diferente. Ahora, para llegar a conversar con alguien, es todo un tema. ya te digo, ya ahora estamos hacemos tripartita y ahora tenemos una tripartita el 9 de mayo. Ahora vamos a tratar todos estos temas y cantidad de cosas, pero lo más importante va a ser este, el tema de la destitución de la gente que se está echando, qué es lo que está pasando. Y esto es todo un tema, es todo un tema porque todo ha cambiado mucho, mucha tecnología, mucho esto, mucho lo otro, pero la parte humana se ha dejado de lado. Alejandro, con respecto a la salud laboral, yo tenía información de que allí el Molino trabajaba con motores dentro de las plantas, motores a combustión dentro de la planta, que ocasionaba algunos problemas sanitarios a los trabajadores. ¿Ha cambiado algo esa situación? Sí, mira, nosotros teníamos montones de denuncias hechas ya y seguimos con montones de problemas, obvio, ¿no? Se ha solucionado alguna cosa, ya al ser un poco diferente el relacionamiento, se ha podido hablar en la tripartita, tratar esos temas, que quedan millones de cosas por solucionar, obviamente. Y nosotros la estamos llevando, mira, así es fácil. Nosotros lo que no podemos hacer por la parte de, si no nos escuchan, vamos por legal. Sí. Nosotros no nos escuchan, nos llevamos todo legal. Ahora se ha abierto un poco más lo que se abrió el tema de las tripartitas y se ha podido dialogar poco. El tema que te den corte en las cosas que vos pedís, ¿no? Porque si vos hablás y pedís y no te hacen nada de lo que pedís, un claro. Poco ha mejorado, pero tampoco es el nivel que nosotros queremos. Nosotros queremos que el Molino San José trabaje. Es una industria para trabajar a otro nivel y con otra calidad. Uh-huh. ¿Ustedes van a participar haciendo alguna denuncia, algún reclamo en la actividad mañana del 1 de mayo? Sí, acá el 1 de mayo se van a tratar todos estos temas, todo el tema de, porque también hay muchas empresas que tienen también problemas acá, hay muchas empresas que están con problemáticas, se va a tratar toda la problemática de las empresas en general, la problemática Molino, la problemática de todas esas empresas también, y intentar unificar y hacer... empezar a hacer algún reclamo, a ver si nos dan corte. El tema es que no hacen oído sordo. A vos hablás, reclamás y lamentablemente tenés que llevar todo a justicia porque no... Por buena no arregla nada. Claro. Siempre, lamentablemente, hay que recurrir a la justicia y la justicia, como todo, es lenta, ¿no? Alejandro, se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo la participación y, bueno, estaremos... conociendo un poco más a través de la proclama de mañana, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, un feliz 1 de mayo para todos los trabajadores y vamos arriba, que todos unidos podemos. Gracias, Alejandro, hasta luego. Nos tenemos que...